Arte poética, que golpee y golpee hasta que nadie pueda ya hacerse el sordo, que golpee y golpee hasta que el poeta sepa o por lo menos crea que es a él a quien llaman.